Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, ustedes creerán que estamos de vacaciones. Pues no. Estamos en directo en la 92.1 Agricultura porque hemos adquirido un compromiso con todos nuestros especiales auditores, de modo que no los vamos a abandonar. Para mayor confianza diremos que estamos en la hora 22.06 minutos, repito, en directo, dándonos la mano, estimados amigos, para decirles que no estamos solos y que se van agregando poco a poco personas a nuestra transmisión y también en Twitter y por correo. En fin, tenemos una enorme cantidad de contactos con ustedes que nos permiten, reitero, decir que la noche de los ojos negros no se hace sola, sino con y a través de ustedes. Voy a dar una pinturita rápida nada más para decirle que estoy con Ricardo Beltrán, que está en Twitter, con Carlos Villanueva, con Enzo Palazzo, con Pedro Meneses, con Alain Molina, Jimena Lago, Bernardo Urriaga, oye, Paz de Aránguiz, ya están conectadas. Lo digo porque así nomás es. Alejandra Guinche, Viviana Signorelli, en fin, ya tenemos mucha gente. Bueno, un saludo. Lo primero es saludar a quienes nos acompañan en esta noche relativamente fría, pero sola, porque la mayoría de las personas están fuera de Santiago. Estamos con Felipe Miranda, que es nuestro radiocontrolador, nuestro ingeniero, y también con nuestro director, Jaime Canales. Comienza la noche de los ojos negros y quiero hacer un par de aclaraciones. Hay personas que nos preguntan, yo estoy en esta zona, ¿qué radio puedo escuchar? Bueno, les puedo decir que si ustedes se meten a Wikipedia, van a encontrar todas las emisoras asociadas a la Radio Agricultura, ¿no? Pero alguien me preguntaba que por alguna razón está en Talca y ha tenido que meterse al computador y le gustaría saber qué emisora escuchar ahí en esta ciudad. Y le diremos como novedad que hay tres emisoras que son asociadas en Talca con agricultura, ¿no? Es la Radio Amiga, la Radio Mágica, y aunque ustedes no lo crean, hay una nueva frecuencia de Radio Agricultura en Talca, por cierto, y es la 99.1. Ahí nos pueden escuchar en Talca, por ejemplo. Saludos, nos están mandando todos. Sigo agregando. Diego Valenzuela se incorpora a nuestra sintonía. Pedro Meneses, dije, y ustedes también. Y está Bernardo, que dice, por favor, présteme atención antes de comenzar el programa, porque empezamos a calentar el programa. ¿Quién está en sintonía? Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por llamar, Bernardo. Estamos en el cafecito, estamos preparando el mate, como decía mi abuela, y como muchos argentinos que están en Chile también, que nos han enseñado a hacer del mate una frecuencia diaria, ¿no? Bernardo, ¿dónde estás tú? En Viña del Mar. En Viña del Mar. Exacto. Un poco de frío, pero esperando el programa. Qué bueno, Bernardo. Y has estado con nosotros en otras oportunidades, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. efectivamente, los dos primeros capítulos me los perdí, pero los volví a escuchar por la página online donde están todos. En podcast, y desde claro. Ahí que no he parado de escuchar el programa. Buenísimo, con mis compañeros de la U nos ponemos de acuerdo para obviamente su relajo ahí los días lunes ahora con el programa. ¿Qué estás ahí estudiando, Bernardo? Bernardo, ¿qué estudias tú? Informática. Ah, qué bien. Bueno, yo agradezco tu llamado porque son aquellos que de alguna manera desahogan nuestras líneas y básicamente nos dicen que no estamos solos y que empieza a incorporarse a la gente, pero en forma muy briosa, diría yo, ¿no? Así es que lo único que te puedo decir es que la historia de hoy es muy especial, es casi increíble, de verdad. Es una historia que uno dice, no, esto no puede ser, pero sí yo le aseguro que sí fue, así de simple. Bernardo, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. No queremos que nos narre ninguna historia. Después, si quieres contactarte, por cierto, vamos a abrir las líneas toda vez que termine la historia que le vamos a narrar esta noche. Un gran abrazo y gracias, por te reitero, por la compañía y tus amigos estudiantes, y que te vaya muy, pero muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. El gusto es mío. Bien, un abrazo. Chao. Bueno, estamos calentando el ambiente. Y esto significa, ya, los chicos que quieren escuchar la historia con sus papás ahí en el living o al lado de la fogata. Como estamos fuera, tenemos, sí, vamos a dar otra salida. A ver, ¿quién está en sintonía con nosotros? Sí, buenas noches. ¿Quién está con nosotros al teléfono? ¿Aló? Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Verónica. Verónica, ¿qué te trae por estos lados? Estamos abriendo el programa, estamos calentando el ambiente, juntando a nuestros auditores. Verónica, ¿qué pasa contigo? A ver, cuéntanos. Un honor comenzar con usted, Carlito. Soy una fiel auditora del programa. Todos los lunes los estoy escuchando ahí con mi tacita de té y mi vela encendida. Ah, qué bien. Como lo hacen todos los auditores. ¿Y usted lo escucha sola, Verónica? Sí. ¿Sí? Sí, mi tía está ahí solita ahí. Qué bien, dispuesta. Está echando a andar la imaginación. La va a tener que hacer andar y póngase muy alerta porque esta historia que viene, reitero, es increíble, por decirlo menos. Se la dedico con toda el alma, todo nuestro equipo, a usted que es nuestra auditora también, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. No, gracias a usted. Muchas gracias por tenerme en cuenta y un saludo a todos los que escuchan, los que están conmigo. Somos los hermanos de los lunes, ¿ah? Los hermanos de los lunes en la noche. Sí, no estamos solos. Estamos solos, Carlito. Así es. Un abrazo y dispóngase a escuchar la historia que vamos ya casi de inmediato. ¿Qué le parece? Bien. Muchas, pero muchas gracias a las personas que han gastado su tiempo. Son muchos, pero es solo para calentar el ambiente. Ya está todo listo. Hay gente que empieza a recomendarnos qué hacer. ¿Por qué no vamos directo a la historia? Dicen algunos. Ya, es lo que queremos. Bueno, nosotros también, pero estamos solos aquí nosotros. Ojo, y nos da un poco de miedo. Compréndannos. Amigas y amigos de Radio Agricultura 92.1 y por supuesto, socios a esta altura de la noche de los ojos negros, pongan mucha, pero mucha atención, que vamos a dar comienzo a la historia de hoy. Esta historia llegó a través de nosotros vía carta. Luego hemos conocido solapadamente al personaje. Nos escribió lo que sucedió. No le quiero dar más antecedentes. Y esta es la historia. Pequeño pueblo rural, prácticamente se conocían todos. Una calle central aún de tierra era el lugar donde a menudo se encontraban. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes vivían a varios kilómetros de esta zona. Aquello sucedía con la familia Vidal, compuesta por el matrimonio de Víctor y Adriana, y sus tres hijos, Rolando, Héctor y Pepe, el mayor. Ellos estaban distantes casi 5 kilómetros del pueblo, y muy pocas veces acudían para abastecerse de ciertos víveres, ya que en su terreno, ubicado en las faldas de un cerro solitario, tenían un pequeño huerto que les proporcionaba casi todas las verduras y hortalizas. De este padre de familia, en el pueblo se conocía poco y nada, ya que por su estilo de vida no frecuentaba a familiares, amigos ni conocidos. Víctor recién había cumplido medio siglo de vida, pero aparentaba muchísimo más, ya que su trabajo a pleno sol en su pequeño campo le había curtido la piel y marcado sus arrugas con profundos surcos que graficaban su duro pasado. Este hombre no solo heredó estas tierras de su padre, sino que también copió de él su carácter enérgico y autoritario, y hasta su conducta machista, que determinaron en definitiva la relación con su esposa e hijos, al punto que sus órdenes no tenían otra alternativa que ser cumplidas, si es que no deseaban ser objeto de reproches y hasta de castigos severos. En este aspecto, la que más sufría era precisamente la señora Adriana, ya que muchas veces se convirtió en víctima por el solo hecho de salir en defensa de sus hijos. El amor entre ellos, si es que hubo, duró muy poco. Desde muy temprano esta mujer debió asumir que si bien su esposo era un trabajador incansable, esa condición se opacaba con su mal carácter, que a decir verdad, a menudo adquiría visos de violencia. Aún así, Adriana tuvo 3 hijos con este hombre, los que de alguna manera le dieron más sentido a su vida y fuerzas para soportar estoicamente el carácter de su marido. Con su mentalidad campechana y la idea fija de entender que los hijos varones deben ganarse la vida lo antes posible, apenas ellos aprendieron a leer y a escribir, este hombre los obligaba para que los acompañaran al campo y trabajaran con él. Sin duda, esto no era lo que su madre soñaba para sus hijos. Ella siempre quiso que estudiaran y, en lo posible, se convirtieran en profesionales. Fue precisamente durante una noche de invierno, cuando ya los niños dormían, que ella planteó el tema a la hora de la cena. Víctor entró con su manta de castilla negra enteramente mojada por la lluvia y se arrimó al brasero para calentar sus manos. Mientras la frotaba para entrar en calor, reclamó porque el aguacero que se proyectaba para largo podría afectar la cosecha. Tenía pensado vender a Don Lucho 1 hectárea de tomates, pero ahora con suerte nos va a alcanzar para la casa, dijo molesto. ¿Y los cabros ya comieron?, agregó al darse cuenta que no estaban cerca. Sí, respondió Adriana. Llegaron cansados. Apenas lograron hacer sus tareas, se quedaron dormidos aquí mismo en la mesa. Víctor reaccionó un tanto enojado. ¿Y cómo quieres que la hagan?, respondió ella. Si por ayudarte a ti han faltado 3 días a clases y tenían que ponerse al día. Víctor sintió que esa respuesta era una falta de respeto y se llenó de ira. ¿Pero acaso no te dije que no quiero que vayan más al colegio?, señaló alzando la voz. Adriana, sin comprender que se venía un vendaval, asumió la defensa de sus hijos y consideró que era el momento de hablar del tema que tenía pendiente mientras le servía una humeante sopa de pollo. Viejo, dijo con ánimo de total convencimiento, está bien que te ayuden, pero ellos deben estudiar para que sean otra cosa. Víctor se puso rojo de rabia. No distinguía si se había molestado más por el hecho de que no le hicieran caso o que su esposa miraba a menos el oficio de campesino. ¿Me estás diciendo que trabajar en el campo es vergonzoso? Adriana refutó su pensamiento. Yo no he dicho eso, Víctor. ¿Y qué dijiste entonces? Increpó él tomándola de la solapa con una mano y empuñando la otra, como preparando el golpe. Eso, po. Que ellos deben estudiar para ser mejor que nosotros, señaló Adriana en tono bajo. Esta fue la frase que indignó a Víctor, quien mientras la retaba por contradecirlo, la golpeó en su rostro sin compasión. Y la lanzó literalmente hasta el otro costado de la pieza, a cuyo paso botó el brasero y la olla que hervía con el resto de sopa, que por suerte era poca y no la alcanzó a quemar. El ruido despertó a los niños, que intentaron socorrerla al verla tirada en el suelo y llorando. En la noche de los ojos negros hemos contado esta primerísima parte de la historia que define el perfil de este hombre, de este hombre castigador, de este hombre campechano, probablemente gran trabajador, pero tan mal hombre también. Es enorme la cantidad de personas que nos están alcanzando la sintonía. Estamos en cierto modo también esperando a aquellos que se han incorporado recién, ¿no? Está Melody, Catherine, Monardes, Mien, dice Ismael Ibarra, señor Roger Reigadas. Todos ellos están con nosotros. Queremos entretenerlos. Queremos decirle que esta historia no va a ser interrumpida. Vamos a postergar los llamados y nos vamos a ir de inmediato. Créanme, de inmediato a la segunda parte, si es que ya respiraron. Muchachas, amigas y amigos, esta historia campestre recién ha comenzado. Lo bueno viene ahora. Cuyo paso botó el brasero y la olla que hervía con el resto de sopa, que por suerte era poca y no la alcanzó a quemar. El ruido despertó a los niños, que intentaron socorrerla al verla tirada en el suelo y llorando. Pero ese gesto no logró su cometido, ya que su padre ahí mismo lo sentenció a no ir más a la escuela, ya que a partir del día siguiente solo trabajarían con él en el campo. Sus hijos enmudecieron y fueron conminados a volver a la cama de inmediato si no querían recibir el mismo castigo. Esa escena se quedó grabada a fuego en la mente de estos pequeños, que crecieron con temor y desarrollaron una personalidad tímida y solapada. Adriana, por su parte, sentía que estaba acorralada, sin salida y sumida en un matrimonio que en rigor ya no deseaba mantener. Los años siguientes no fueron distintos. Más bien, esta fue la tónica de la relación de Víctor con su núcleo familiar. Sin darse cuenta, Adriana fue albergando en su alma un profundo dolor, el que poco a poco se transformó literalmente en odio. Los tres hijos de este matrimonio crecieron en el campo y se convirtieron, como él quería, en campesinos, pero explotados por su propio padre. Trabajaban más que el resto y no recibían paga por su cometido. Fue así como en los momentos de descanso, el tema de qué hacer cuando cumplieran su mayoría de edad era recurrente entre estos hermanos. Si bien había consenso en partir de la casa en busca de nuevos horizontes, dejar sola a su madre era un gran problema. Héctor, el menor, era el más entusiasta. A mí me faltan 4 meses para cumplir los 18. El mismo día de mi cumpleaños, agarramos las cosas y nos vamos. ¿Y a dónde? Contestó Rolando. A la capital. El pasaje no es caro. Allá trabajamos lo que venga. ¿Qué hacemos con la mamá? Preguntó Pepe, el mayor. Juntamos plata y la mandamos a buscar, respondió Héctor, quien ya se imaginaba fuera de casa. Tendríamos que llevarla al tiro. Mi papá puede que la castigue a ella por nosotros si se queda sola, añadió convencido Rolando. Cuidado, advirtió Pepe. Ahí viene el papá. ¿Qué mierda pasa con ustedes que no están trabajando? Le enrostró a los tres. Estábamos descansando un rato, papá, dijo Rolando. Es lo único que piensan es en descansar. Ya, vayan a buscar los animales que está por oscurecer. Y aprovechen de arreglar la cerca que da para las pataguas. El contenido de la conversación de estos hermanos lo desconocía su madre. Ellos daban por hecho que esta mujer aceptaría de inmediato si el plan adquiría madurez con el correr de los días. Adriana, por su parte, vivía otro calvario a pesar de no darle motivos a Víctor para discusiones. Este le pegó un día porque no quiso acceder a sus caprichos sexuales. A pesar de su oposición, fue literalmente violada por su marido, y ella tuvo la precaución de guardar silencio durante y después de este hecho para que sus hijos no se enteraran, ya que temía por la forma como reaccionarían si se daban cuenta que aún era víctima de los arrebatos de su esposo. En estricto rigor, Adriana con el tiempo fue adquiriendo una personalidad disminuida, básica y con rasgo de patología mental. Todo esto debido a los problemas y golpizas que recibía por parte de Víctor. De esto, sus hijos no lograron darse cuenta, ya que atribuían el carácter retraído de su madre a la gran cantidad de labores que debía realizar en casa. Lo que también ignoraban sus hijos era que su madre, en la soledad de su dolor, había generado también un plan. Adriana, alentada por el odio y la desesperanza de compartir vida con un hombre castigador, anidó en su mente una forma de venganza. Sabiendo que sus hijos habían ido al pueblo a comprar mercadería para el mes y que cada vez que lo hacían se quedaban una noche allá y emprendían regreso a casa apenas despuntaba el alba al día siguiente, Adriana alimentó en su mente, sin duda trastocada por los hechos horribles que les tocó vivir junto a Víctor, una estrategia macabra. Ella planificó quitarle la vida a su esposo mientras dormía. Esa noche lo atendió como un rey e incluso puso en la mesa una botella de vino tinto, ya que sabía que los viernes, durante la cena, él se daba la licencia de beber más de lo aconsejado. Los sábados y domingos eran días de descanso en el campo, de manera que ese gesto no era significativo para este hombre. Adriana, no conforme con eso, introdujo en la botella de vino que ya tenía destapada 3 pastillas para dormir, a objeto de que su plan no presentara escollos, ya que si él despertaba mientras intentaba darle muerte, el asunto podría convertirse en una verdadera masacre, donde, por cierto, la única víctima podría ser ella misma. A pesar de todas estas providencias, Víctor, ya con la botella vacía y el estómago lleno, no dejó de comentar las extrañas atenciones de su mujer durante esa noche. ¿Y qué te pasó a vos que estáis tan cariñosa? ¿Por qué? Preguntó ella, haciéndosela inocente. Siempre te ha molestado que tome, y ahora me trajiste una botella y del bueno más encima. Luego la miró fijamente y con una sonrisa socarrona añadió: vos algo estáis tramando, ¿ah? Si queréis nos vamos a acostar, viejo, acotó Adriana como apurando la situación, ya que no dejaba de estar nerviosa. Víctor, como demostrando que el diablo sabe más por viejo que por diablo, volvió a sonreír y mientras se ponía dificultosamente de pie, la instó a ayudarle y le dijo: ya vamos, ahora vayas a ver lo que es bueno. Y ambos se fueron por el pasillo hacia el dormitorio ubicado al fondo de la casa. Esa noche la luna llena parecía brillar más que nunca. Adriana tempranamente había puesto debajo del velador un cuchillo cocinero, y si bien estaba dispuesta a responder por última vez a los deseos sexuales de su marido, esto no sucedió, ya que Víctor, apenas puso la cabeza en la almohada, se quedó dormido profundamente. Adriana esperó algunos minutos para cerciorarse que las pastillas habían hecho el consabido efecto. Víctor, boca arriba, comenzó su sinfonía de ronquidos, que en este caso, según los planes de esta mujer, eran propicios para su acto criminal. Segundo más tarde, se apropió de su arma blanca y dio vuelta toda la cama para instalarse de pie justo frente a él. Como una puesta en escena, reflexionó algunos segundos con el cuchillo empuñado y en dirección a su pecho. No para concentrarse, sino para evocar el pasado junto a este hombre. Cientos de imágenes se sucedieron ante ella. Todas eran duras, violentas, dolorosas, humillantes también. Un par de lágrimas se asomaron por sus ojos. La habitación estaba completamente oscura. Estas lágrimas se dejaban ver por la fuerte luz de la luna que chorreaba por la ventana. Adriana calculó el movimiento que debía hacer para que su arma llegara en pleno corazón. Tomó aire para medir sus fuerzas. Cerró sus ojos. Y con plena conciencia, así lo entendió ella, sobre lo que estaba haciendo, accionó su brazo derecho. existencia. Cuando este se clavó en el blanco, solo una bocanada de aire bullicioso se asomó desde el interior del cuerpo de la víctima, que abandonó este mundo ignorando quién le había quitado la vida. Oyentes, vamos a reflexionar lentamente cada uno de nosotros, vamos a dar paso a un pequeño intermedio y volvemos en esta historia que nos tiene a nosotros de verdad muy pero muy cautivados. Antes de irnos vamos a decir que está Javier Holguín, Vanessa Valdivia, Jimena Mingol, Génesis Fuentes, Verónica Hernández, Carla Pepe Urena, Ángelo Signorelli, su hermano Luciano Signorelli. Están todos escuchando la historia. Muchas gracias. No se vayan, que esta historia tiene un vuelco que no se lo imaginan. Diez de la noche, 36 minutos. Radio Agricultura y Metrogas Cambia es Natural presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. En el Día del Maestro Constructor nos consultaron cómo se dice desatornillador o destornillador, por si le interesa. El verbo desatornillar significa quitar los tornillos de algo dándoles vueltas. La academia dice que es también válida la forma destornillar, preferida en la mayor parte de América y que también se usa, aunque menos, en España. Para designar la herramienta, son válidas las formas atornillador, destornillador y desatornillador. Las tres voces figuran en el lexicón. Radio Agricultura y Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Metrogas te invita a cambiar. Bájate del auto y súbete a la bici. Cambia, es natural. Únete tú también en cambiahoy.cl. Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente. En el mes del mar, 92.1 Agricultura. Estimados oyentes, hemos respirado un poco, nos hemos distanciado de la historia lo suficiente como para entenderla. Lo divertido de todo esto, si algo de divertido tiene, es que no estamos solos, sin duda, y que toda la gente que está escuchando nuestro programa se ha sentido con el derecho de opinar. Y lo aceptamos, sin duda. Los comentarios son variopintos. Hay mucha intención en cada una de las reflexiones. Cuando pasan estas cosas, de verdad es bueno, como dicen los jugadores de fútbol, y que me perdones quienes no entienden de fútbol, bajarla de pecho y ponerla en juego. Creo que la misión nuestra como comunicadores es precisamente hacer este ejercicio. Entender que la historia es muy fuerte, que no es recomendable probablemente para niños, pero si están con sus padres y pueden hacer el ejercicio de explicar el por qué de pronto alguien es capaz, ¿no?, de tomar determinaciones como la que ha hecho Adriana, en un lugar donde las alternativas no fluyen. Parece que no hay otra, siempre hay, pero en ese lugar parece que no hay otra. Yo quisiera explicarle todo esto a ustedes para que nos ayuden también y que este programa tenga, más allá de un sentido de entretención, nos termine, ¿por qué no?, educando en algunas partes. Vamos a sacar una opinión al aire para ver si estamos hablando el mismo idioma. Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? Sí, ¿aló? Hola. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Lorena. Lorena, gracias por llamarnos. Obviamente estás en nuestra sintonía y nos gustaría saber qué te está pasando con la historia. ¿Cuál es tu opinión hasta este rato? Me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Estás solita, Lorena? No, estoy con mi mamá. Ah, ¿y ella tiene alguna opinión? ¿Qué piensa? Sí, mi mamá le gusta la historia, siempre la escucha. Sí. Y si no, nos hace verla cuando ustedes decían el programa. Ah. Pero, sí. Pero igual no da miedo, somos chicas, entonces igual escuchar el tema, todo es como... ¿Qué edad tienes, Lorena? A ver. Yo tengo 23. ¿Eres chiquita? No, eres grande ya, eres grande, pero bien. Bueno, estamos nosotros preocupados de que esta historia no se nos vaya en la mera entretención, porque no tiene nada entretenido, y que podamos sacarle partido. ¿Estás con tu mamá a luz apagada, luz prendida? ¿Cómo pasa eso? Con la luz apagada estamos. ¿Sí? Sí. Qué bien. No la prendas, por favor, porque viene la tercera y última parte. ¿Ya, Lorena? Listo. Te agradezco mucho tu contacto y gracias, porque estamos retomando esta historia. Saludo a tu madre. Bien. Listo, yo le doy un saludo, gracias, se pasó. Chao. Sí, yo no me cansaré de decirlo. ¿Hay alguien más que está en línea? Bien. Soy chiquita, tengo 23. Ja, ja, ja. Bueno, esto, estoy leyendo algunos mails. Imagino el calvario que comience a vivir esta familia. Es literalmente un calvario. Buenísima la historia, dice alguien. Excelente, excelente la noche de los ojos negros. Para nosotros, este es un rincón muy especial. Somos capaces de transmitir a ustedes estas historias con muchos afanes. El principal, siempre lo he dicho, que estemos juntos y que juntos podamos analizar esa historia y que las podamos comprender y hacerlas propias para, ¿por qué no?, para que nunca nos veamos en casos como estos. Si hay algún llamado más, le vamos a dar salida. Un solo llamado a alguien. A ver, ¿quién está ahí? Rapidito, porque ya vamos a la historia. ¿Alguien cortó allí? ¿Está el otro? Bien. Vamos a lo nuestro, nos dice el director, porque son muchos los llamados para decir ya, por favor, dele, que estamos escuchando. Así que le vamos a recordar que tenemos un teléfono, porque ya luego que termine el último capítulo, sí vamos a necesitar, de vuestro llamado. El teléfono de nuestra emisora, estimados oyentes, es el siguiente, anótenlo: 2-392-3041. 2-392-3041. A ese teléfono nos tendrá que llamar después que terminemos la historia. Nos queda bastante todavía, les advierto. Tenemos la posibilidad de que ustedes escuchen esta historia vía podcast. Esto significa que ustedes nos pueden escribir, ¿verdad?, a Ojos Negros Radio Agricultura, @radioagricultura.cl, y estoy buscando yo esta continuación del podcast que me están recomendando. Por aquí debe estar el mail, dice ojosnegros@radioagricultura.cl, el Twitter @ojonegros921. Bien, Gabriela, mientras yo doy estos alcances, puedes hablarte. ¿De dónde nos llamas, Gabriela? ¿Aló? Gabriela, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando de Valparaíso. De Valparaíso, muchas gracias por saludarte. Estamos todos con ganas de comenzar la tercera parte, me imagino que tú también, pero necesitamos una opinión. ¿Cómo ves la historia? ¿Qué sentido te hace todo esto? Mira, la verdad es que es muy buena. Este es el segundo programa que escucho. ¿Ya? Y te cuento que yo me enteré por este programa con una amiga que vive en Nueva York. Ah, no me digas. Ella me contó, sí, ella me contó que lo escuchaba siempre. Y bueno, la cosa es que ella me habló y esta es la segunda historia que estoy escuchando ahora. Ella se llama Katy y vive en Nueva Jersey. En este momento seguramente lo está escuchando. Y le has mandado, por cierto, un saludo al cual nosotros nos acoplamos. ¿Y esta historia te hace qué sentido, te preguntaba, o ninguno, Gabriela? Mira, la verdad que igual son súper interesantes las historias y parece increíble, digamos, que fueran ciertos, pero bueno, si lo cuentas tú, debe ser verdad. Pero súper entretenido. Bueno. Yo la verdad que lo felicito y yo creo que lo voy a seguir escuchando. Ojalá que dure harto tiempo este programa. Te agradecemos tu contacto, Gabriela, de verdad. Saludo a tu amiga en Nueva Jersey, dijiste. Sí, y saludo a Katy, que ella me contó. Y bien, de verdad, un abrazo, que vamos a ir a la tercera parte. Estamos justo en el tiempo. Queremos escuchar sus comentarios. Hasta ahora los vamos a cerrar. Un saludo, un abrazo. Continúa en nuestra sintonía. Y te vas a sorprender con lo que resta de la historia. Sí, lo estoy escuchando. Bien, chao Gabriela. Hay muchos llamados, pero ahora sí, tenemos el tiempo prudente. Hay gente que dice, como Marcelo, con mi mujer y mi pequeño hijo de 1 año y medio, escuchando esta tercera parte de la historia. No, dice, esta tétrica historia. El bebé está feliz con nosotros, con muchos miedos. Hay gente que dice, esto es maravilloso. Bueno, gracias por todo. Ojalá que este programa no se acabe nunca. Muchas felicitaciones. Estamos recién comenzando, Gonzalo Andrades. Laura, excelente programa. Seguimos todos los lunes con mi esposo. Muchachos, son muchos, son muchos. Me encanta leerlos porque, de verdad, como estamos solos aquí nosotros y sentimos que ustedes nos escriben, pues no estamos solos. Nos damos la manito y vamos, por favor, pongan atención a esta tercera y última parte donde está incluido el gran desenlace y quizás el aprendizaje de la historia de esta noche. Esta mujer, concentrada en sus actos, introdujo un carro de fierro con 2 ruedas, llamado popularmente yegua, para depositar allí el cuerpo inerte del que en vida había sido su esposo. Luego lo trasladó hasta un hoyo que había hecho previamente en la parte trasera de la casa y que estaba tapado ahora para no levantar sospechas. Sus hijos, en tanto, consideraban estos viajes al pueblo como verdaderas vacaciones. Y esa noche, a la misma hora, a puertas del cumpleaños de Rolando, tomaron al fragor de un vaso de vino la decisión de contarle a su madre los planes que tenían para abandonar definitivamente a su padre. En tanto en casa, la señora Adriana, después de varias maniobras con herramientas en el lugar, llegó al momento en que tenía que enterrar el cadáver. Como para aliviar sus culpas, se despidió y oró en silencio, y lo lanzó luego hasta el interior de ese hoyo. Más tarde, con una pala, lo cubrió con la tierra que aún estaba húmeda al costado y puso unos maceteros sobre esa suerte de tumba hechiza y se fue a la cama con una leve sonrisa de satisfacción. Se había sacado un gran peso de encima. Había erradicado por fin ese tumor perverso que la había acompañado toda su vida. Estaba poniendo punto final a esa insoportable pesadilla. En realidad le hubiese gustado celebrar, pero no podía contarle nada de esto a nadie, ni menos a sus hijos. Si la descubrían, pensó, ellos quedarían libres de toda responsabilidad. Sin duda, este era el único pensamiento cuerdo de su conducta delictual, ya que todo lo que realizó para quitarle la vida a Víctor estaba teñido de un estado de locura temporal, sin juicio ni conciencia. Al día siguiente, los tres hijos de la señora Adriana llegaron alrededor de la 1 de la tarde, muy cansados y, por supuesto, con bastante apetito. Su madre los esperaba con un almuerzo especial. Era su insólita forma de celebrar la silenciosa desaparición de su marido, sobre la cual sin duda no dio mayores antecedentes. Más bien, el argumento para justificar aquella opípara cazuela no era otro que estar juntos por primera vez sin ese hombre que le puso un tinte amargo a la existencia de toda la familia. Era una buena razón para alegrarse. Así lo entendieron todos. Según su madre, Víctor fue a comprar unos vacunos a una feria de animales y no volvería a casa, por lo menos en unos 15 días más. Si bien era la primera vez que hacía una compra que se extendiera tanto en el tiempo, ellos se alegraron sobremanera de su ausencia prolongada. La atmósfera era de plena algarabía. Ese almuerzo era para no olvidarlo jamás. La cazuela sabía un tanto distinta, pero era sabrosa. Esa tarde fue una verdadera fiesta. Tanto así que todos, aprovechando que era domingo, durmieron una reparadora siesta. Excepto Adriana, quien recorrió el lugar donde estaba enterrado Víctor para cerciorarse que sus hijos no encontraran nada extraño en ese lugar cuando pasaran por allí. Al día siguiente, el campo volvió a su dinámica de siempre. Ahora eran sus hijos quienes tenían el mando de la situación. Así se los había hecho saber Adriana. Según ella, era el deseo de su padre. En los días siguientes, todo ocurrió con absoluta normalidad. En cierto modo, con más tranquilidad y hasta alegría. Solo que hubo un hecho que despertó la curiosidad de Rolando, quien, en el ánimo de buscar unas herramientas perdidas, fue hasta la parte trasera de la casa. Tomó pala y serrucho, que eran las que andaba buscando, y a punto de emprender regreso donde estaban sus hermanos, su mirada se dirigió hacia un lugar donde los perros de la casa habían escarbado notoriamente. Se acercó a paso lento, como intuyendo que allí algo no andaba bien. Su espanto fue mayúsculo al ver que había algo enterrado. Con la misma pala que sostenía en su mano, terminó de develar el secreto que ocultaba ese hoyo y casi cae desmayado al descubrir que se trataba de una persona. No tardó en llamar de ahí mismo a sus hermanos, que estaban muy cerca, quienes acudieron de inmediato al lugar. Miren lo que hay aquí. Los perros lo descubrieron. Es una persona, señalaron Héctor y Pepe, casi al unísono. Luego de aquello continuaron sacando la tierra. Y al cabo de unos segundos, comprendieron que aquel cadáver era nada menos que el de su padre. Lo extraño era que a esa altura el cuerpo de Víctor estaba cercenado, ya que no tenía brazos. Fue terrible pensarlo, pero la presencia de la media decena de perros que habían en la casa era la única explicación para que aquello hubiese sucedido de ese modo. Si bien el padre de estos jóvenes no había sido el que ellos hubiesen deseado, en modo alguno saber que estaba muerto y enterrado en su propia casa no era precisamente una imagen que ellos admitieran como muy digna. En la conversación con su madre, quien recién llegaba a casa después de haberle dado comida a los chanchos, ella no tardó en reconocer su autoría en aquel espeluznante crimen. Sus hijos no podían dar crédito a lo sucedido y, por supuesto, en el ánimo de discutir los próximos pasos a seguir, ocultaron el cadáver en el mismo lugar y pusieron sobre su tumba una máquina pesada para que los perros no volvieran a la carga. La situación era terrible para ellos. Su madre había realizado un acto que no estaba en ni el peor de sus planes. Ella se había convertido en una asesina y, de saberlo, la policía debería ir a la cárcel. Y por supuesto aquello los mantenía en statu quo. El nerviosismo no lo podían evitar. Desde luego no querían ser cómplices de la muerte de su padre, ni menos en esas horrendas condiciones. Pero tampoco deseaban que su madre fuera encarcelada. Ella esgrimió las razones de su conducta, pero si bien eran comprensibles, en nada justificaban ese desenlace. Sin duda, ella estaba pasando por un estado de locura. Los tres hermanos no sabían qué hacer. Estaban en una encrucijada. A la hora de la cena, cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa, Rolando, quien tuvo la frialdad de registrar el cadáver de su padre, comprobó que los perros no pudieron ser los causantes de la falta de extremidades superiores que tenía el difunto. De modo que la discusión se centró en su propia madre, quien frente a este escenario les debía una explicación. La señora Adriana tomó la palabra y con mucha tranquilidad, una tranquilidad casi patológica, explicó que Víctor la castigaba permanentemente. Y para ello siempre ocupó sus manos. Es por eso que a la hora de enterrarlo fue lo primero que le cortó. Sin duda la explicación parecía tener cierta lógica, pero en rigor era una locura, ya que en esta acción refleja de pensar que el difunto comprendería de este modo el daño terrible que le había causado su esposa, solo cabía en la mente de una persona con trastorno mental. Y eso era sin duda lo que estaba padeciendo esta mujer. El interrogatorio fue lapidario. Allí los tres hermanos comprendieron que su madre requería de una ayuda médica y que había actuado en ese crimen bajo un estado de absoluta insanidad mental. Lo terrible aconteció cuando Héctor le preguntó a su madre qué había hecho con sus manos. Ella pensó por un instante en callar, pero ante la presión de sus hijos aclaró la verdad. Le recordó que su muerte era en sí una fiesta. Y que cuando ellos llegaron a casa desde el pueblo, los esperó precisamente para festejar la ausencia, en ese momento, temporal de Víctor. Entonces le preparó una rica comida y todos brindaron con alegría. Ellos entendieron esos argumentos como un modo de su madre de hacerlos cómplices de su muerte. Pero nada más lejano. Lo que ella quería decir en realidad era que esa tarde todos habían comido una rica cazuela hecha nada menos que con los dos brazos de su padre. Los tres hermanos saltaron de sus sillas para exclamar: ¿qué? ¿Nos está diciendo, dijo Rolando, que cocinaste las manos de mi papá? Sí, interrumpió ella. Y ustedes se la comieron con mucho gusto, ¿no? Luego posó una sonrisa que ellos no lograron comprender. De Víctor, esta mujer estuvo un largo tratamiento psiquiátrico. Meses antes de ser dada de alta, murió de un paro cardíaco. Por supuesto, sus hijos nunca comentaron sobre el contenido de ese fatídico almuerzo de celebración. Esta historia ocurrió hace algunos años en un campo chileno, muy cerca de Santiago. Los dos hermanos mayores, Héctor y Pepe, ya fallecieron. El testimonio de Rolando, el menor, permitió que esta historia saliera a la opinión pública con el compromiso expreso de omitir nombres y detalles y que luego grabada solo pudiera ser exhibida después de su muerte. Esto ocurrió hace 6 años. Oyentes, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a recoger más opiniones de parte de ustedes. Estamos sin duda tan choqueados como todos nuestros oyentes. Les recuerdo el teléfono para aquellos que quieran manifestar su opinión a la vuelta de comerciales. El teléfono de Radio de Cultura 92.1 es 2392 3041. 2-392-3041. Los esperamos en algunos minutos. No se vayan, por favor. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a 59.900 pesos son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Once de la noche, 4 minutos. De Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland Florida. Exclusivos modelos Lego solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Entel, vivir mejor conectado. Marcelo Díaz jugó los 90 minutos y anotó un gol en la definición a penales, donde su equipo, el Basilea, perdió la final de la Copa de Suiza frente al Grasshopper. Luego de 120 minutos jugados, debieron ir a la tanda de los penales, donde su rival fue más efectivo y ganó el título al imponerse por 4-3. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Agricultura 92.1. En realidad, por los twitters recibidos, nunca nosotros pensamos que esta historia que nos quedó en el tintero de mea culpa hace algunos años haya causado tanto impacto en los oyentes esta noche. Más allá de las calificaciones de excelente y notable historia, hay unos que la tratan de espeluznante, de escalofriante, de macabra. Tremenda, sin duda es una tremenda historia. Estamos congratulados desde un ángulo de poder haberla exhibido a ustedes y de entender que, como alguien por ahí decía, dándole tributo a los beneficios que tiene la radio, que hayamos podido transmitirla a ustedes y haber logrado que se la imaginen, que hayan sentido el pavor, el terror que inundó ese hogar mientras ello aconteció, que se hayan imaginado lo que realmente sucedió. Y eso pasa porque en realidad no estamos solos. De alguna manera hay una energía que nos permite asistir a estos cuentos que son muy oscuros a veces, muy terribles e increíbles, pero allí están. Vamos a dar salida a algunas opiniones. Nos llaman nada menos que desde Australia. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Muy buenas noches acá en Chile. Buenas noches. Para mí ya es las 2:00 p.m. del día martes por aquí, Carlos. Ah. Quiero decirte que por casualidad escuché tu programa un día y bueno, seguimos sintonizando desde todos los lunes. Acá yo estoy trabajando en este momento. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. ¿Tu nombre cuál es? Patricio Bahamontes. Patricio, una sola pregunta. Nosotros estamos de noche, estamos en una época invernal, y entonces entendemos como propicio juntarnos a la oscuridad, a la luz de la vela, acompañado de un mate, de un café. Pero tú estás escuchando esta historia a las 2:00 p.m, en pleno día. ¿Qué sucede contigo, Patricio? ¿Qué sucede contigo? Cuéntanos. Mira, yo hace un momento tuve el break, que bueno, por casualidad un día bajé a mi teléfono la radio de Chile y me salió la radio Agricultura. Bien. Y un día, eso de las 2:00 p.m, que sería las 10:00 p.m, comenzó tu programa, el cual me gustó y bueno, quiero darle mi apoyo desde la distancia. Muchas gracias, y todos los que escuchamos también te incorporamos con mucha gratitud a nuestra sintonía. Dime, ¿logras entender la historia, Patricio? Entenderla, digo, en el sentido de de asumirla, o cómo la asumes tú, esta historia que acabamos de contar? Mira, la verdad, bastante espeluznante. La verdad es que se trata de un crimen, pero si miramos de la otra manera, que la señora realmente está desequilibrada mentalmente, tiene una parte de perdón también, ¿viste? Por todo lo que ella ha tenido que atravesar. Seguramente. Pero en todo caso no deja de ser interesante dentro, digamos, de lo trágico. Así es, así es. Yo aprovecho este comentario, Patricio, porque creo que no es la manera de actuar y solo podemos asumir la actitud de esta madre, Adriana, por el estado de desorden mental al cual llegó, seguramente producto de las golpizas, de la conducta de su marido. Pero aquellos que no tenemos ese desfase mental, nos cabe solo pensar que no es la manera como debemos actuar. Nunca, escúchenme, nunca. Oye, Carlos, aprovecho para decirte que tenía la oportunidad en mi estadía acá de ver algunos programas tuyos también, Mea Culpa y otros así, los cuales me parecieron muy interesantes. Bueno, no quiero quitarte mucho tiempo y apoyarnos de acá desde Victoria, de Melbourne, de Australia, ¿ok? Sí, como no, Patricio, dale un saludo a todos nuestros coterráneos allá en Australia. Mira, congratulado de tu llamado. Sé que hay un esfuerzo inmenso para contactarse con Chile, probablemente. Y te damos un abrazo a la distancia, que lo estés pasando muy bien. Y gracias por ser uno más de aquellos oyentes de La Noche de los Ojos Negros. Buenos días para ti, buenas noches para todos. Seguiremos en la sintonía en Agricultura cada lunes. ¿Okay? Un abrazo, Carlos, y que estén bien. Saludos a todos. Gracias. Bueno, nada menos que de tierras tan lejanas. Nos damos la vuelta al mundo y nos están escuchando, y eso nos llena de emoción. Como también leer, yo lo leería a todos, pero quizás en algún rato más me voy a atrever a hacerlo. Hay gente que quiere dar su opinión. A ver, ¿quién está ahí? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, don Carlos Pinto. Sí, dígame. Con Sebastián Tumani. Sebastián, un placer de tenerte de la con nosotros. ¿De la Florida? Sí. Dime, sí. Sebastián. Me parece muy, muy interesante el programa, lo sigo todos los lunes. El de hoy día ya me di cuenta que no me gusta más o menos a la mitad. Y lo encontré muy, muy bueno. Sí, muy, muy bueno, sí. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas Además, gracias. Además, yo tuve la oportunidad de ser extra en su programa de la tele. Ah. Sí, por la gente infinito. Me parece muy bien, mira. Sí, entre unos connotados por ahí, Tito Bandá y otros por ahí. Ahí salgo yo también. ¿Escuchaste bien la historia? Sí. ¿Qué reflexión te merece, que nos interesa, si es que la puedes resumir en una frase? Me parece atroz, macabra. Y de una persona, como decía el auditor anterior, desequilibrada totalmente mental. Claro. Claro. Eso, pues. Y yo pienso que no debiera haber sido así, que debiera haber sido una manera diferente para resolver los problemas. Sin duda, esa es la recomendación que se nos ocurre decir desde acá, que no es para la forma de resolver. Para cualquier persona que tenga un problema, resolverla de otra manera, no de esa manera, porque ya está, aunque esté la persona mal, tiene que haber alguna manera de controlarse. Cuando se pierde el estado y el equilibrio mental, puede suceder cualquier cosa, de eso no tengan dudas. Claro. Pero que nadie que tenga dos dedos de frente vaya a pensar que esta es la solución frente a problemas similares. Nunca la es. Exactamente. Nunca la es. Sí, sí. Bueno, ¿sabe que mi mamá le quiere mandar saludos? Ya eso, lo aceptamos encantado. A tu madre, Paulina Oberg. Paulina, un placer de entender que está junto a nosotros esta noche. Siempre ha sido fan suya. ¿Quiere decirnos las palabras? A ver, rapidito, sí, estimada amiga. ¿Cómo se llama? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre, amiga? Paulina Oberg. Paulina. Nada, quería felicitarlo nada más y eso, que no nos perdíamos ningún capítulo. Y no se pierda entonces La Noche de los Ojos Negros, porque todos los lunes. Pasado, así que eso, felicitarlo, bueno, y que siga adelante nomás. Muchas gracias, vamos a seguir adelante todos los lunes. Todos los lunes, a las 22 horas, La Noche de los Ojos Negros. ¿Carlos Pinto? Sí. Dígame. Ya, pues entonces espero que le vaya muy bien en el ámbito radial, ya que le fue tan bien en la televisión. Que pronto volveremos, ¿ah? Ya estamos ya. Así que sí, muchas gracias. Ojalá ya estamos ya. Ya estamos trabajando para ustedes de nuevo. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Paulina. Hay más gente que quiere darnos su opinión y, por supuesto, en esta ocasión nos interesa, como decía adelante, recoger el balón de pechito y ponerla en juego, a ver si somos capaces de hacerlo. ¿A quién tenemos en nuestra línea? ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, con Mauricio. Escuché bien, es que está muy bajito el teléfono. Por ahí sí, Mauricio. Ah, interior de Melipilla. Dígame, Mauricio, ¿cómo entendió esta historia? ¿Cómo, qué sentido le hizo? ¿Qué pasa a veces en el campo antiguamente? Realmente no pasan, pero me encontré que se pasó un poquito de la radio, una señora, pero no podría haber hecho eso. Usted que vive en una zona semi-rural, diría yo, ¿así es la gente en el campo, estimado Mauricio? ¿Así actúan tan machista? ¿Hola? Sí, pero antiguamente pasaba eso. ¿Hoy día no, dice usted? No, ahora ya hay más libertad. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y estaba solo usted escuchando la historia? No, con la familia de mi polola. Ah. Bueno, un saludo a todos ellos, ¿eh? Sinceramente, y muchas gracias por estar en nuestra sintonía, tomados imaginariamente de la mano en la noche de los ojos negros. No estamos solos. Bien, muchas gracias, Mauricio, que le vaya excelente. Luis Candia, ¿puede ser? Sí. De Negrete. Con él. Negrete, al sur de Los Ángeles, a 30 kilómetros de Los Ángeles, donde está la Radio Agricultura de Los Ángeles también. Mire, bueno, Carlito, en primer... A ver, dígame, perdón, lo escucho. En primer lugar, lo felicito. Puta, me encantan las historias, yo soy de campo. Ah, y bien. Acá en el campo, dígame. Extraordinario. Historia, uno tiene historia también así. Por ejemplo, yo me creí acá en el sector. Ya. Y era un fondo grande de terrateniente, pero a usted lo felicito por el programa, porque buenos programas, sí, buenos programas donde uno estoy escuchándolo, sí, con mi hijo Moisés, que está adentro escuchando en otro radio a pila, chico. Ya, y muy linda la historia, me han encantado. Pero como digo, tenemos historias muy lindas acá en el campo, así, de terrores también, ¿me entiende? Porque yo las he vivido, he andado mucho de noche y he visto muchas historias aterradora. Aterradora, pero podría escribirnos usted, mandarnos la historia. Eso es lo que voy a hacer, Carlito. Hágalo. Las quiero escribir porque sí, y se las voy a mandar para que sepa usted las cosas que ocurren en los campos, así como hay muchos radioescuchas que están en esta hora escuchando a lo largo del país, y en todos los lugares hay historias. Sí. Entonces, qué bueno escucharlo a usted, Carlito. Don Luis, escriba, ¿sí?, la historia, escriba el... lo fundamental de su historia. Nosotros nos vamos a cargar de redactarla, claro, y la podemos, claro, como todas las noches de los lunes, expresársela, sí, al público. Don Luis, ya, no sabe lo grato que es saber que una persona del campo, ahí con su hijo, nos ha estado escuchando, porque yo sé que hay muchas personas en la misma situación suya. Se me fue una sola, se me ha ido un solo día que no lo puede escuchar. Pero lo puede, mire, yo lo voy a decir. Puede usted, si tiene computador, sí, su hijo, sí, puede entrar, sí, a radioagricultura.cl, y ahí están los podcasts. Ahí están todos los programas grabados, en los podcasts están todos los programas grabados y usted lo puede escuchar a piacere, como dice un amigo italiano. Muy bien. Muchas gracias, Luis, un abrazo grande. Gracias, Carlito. A toda la gente allá en Los Ángeles. Muy bien, igual, chaido, chaido. Bien. Hasta luego. Aunque ustedes no lo crean, tuvimos contacto desde Francia la anterior vez, desde Suecia, ahora de Australia. Y estaba leyendo en Twitter, alguien me dice, saludos desde México, lo estamos escuchando por internet. México, gran saludo, gran país. De verdad, muchas gracias por el saludo desde esa interesante y hermosa tierra, ¿no? Tenemos un llamado telefónico. ¿Sí? ¿Quién nos está llamando? Hola, hablas con María Elena. María Elena, un gusto de tenerte junto a nosotros. Has escuchado la historia, me imagino. Para mí. ¿Qué pasó contigo y la historia, María Elena? Mira, la historia la encontré súper macabra, como decían los auditores anteriores. Y bueno, obviamente la señora estaba en un estado mental anormal. Sí. Me encantó la historia. ¿Te has tenido en ascuas ahí? ¿Estuviste atenta? ¿Escuchaste paso a paso la historia? Totalmente atenta. Paso a paso junto con mi hermana. ¿Con mi tu hermana? Mi hermana me dijo de tu programa, así que ¿ya? Por eso yo te sigo ahora todos los lunes. Muchas gracias, María Elena. ¿Qué edad tienes tú? ¿Me puedes decir la edad o no? Yo tengo 24. ¿Y tu hermana? Recién cumplido. Mi hermana tiene 18. 18. Oye, muchas gracias. Jovencita, pues, jovencita, ya unida. Sí. ¿Y no te interesa ver televisión mejor? Porque estas historias son tan macabras que un programa, una comedia en la noche es más entretenido, a lo mejor. La verdad, con mi hermana, desde que tenemos, no sé, uso de razón, no sé en qué año habrán empezado sus programas, pero siempre en la noche los veíamos, a pesar de que mi mamá nos prohibía verlo porque después no podíamos dormir sola. Mira, así ya. Así que te seguimos desde muchos años. Pero ahora ya eres mayor de edad con tu hermana y puedes hacer lo que quieras con tus oídos y tus ojos y puedes escucharnos, ¿sí? Sí, aunque igual me siguen dando miedo la historia. Espero que puedas dormir, así que duerme con tu hermanita. Porque ahora espero lo mismo. ¿Ah? ¿Cómo? Que también espero que poder dormir. Espero que puedas dormir. Sí, dile a tu hermana que te acompañe y nos encontramos próximo lunes. No, de hecho, hartas veces tuve que dormir con ella gracias a tu historia. Oh, mira. No te voy a decir lo que estoy pensando porque no me lo entenderías, pero un abrazo, María Elena, a ti y a tu hermana, a tu familia, y gracias por estar junto con nosotros. Chao. Gracias a usted. Chao. Hay mucha gente. Sí, démosle salida. ¿Por qué no? A mí me interesa saber lo que opinan, porque vamos eligiendo la historia de acuerdo a lo que la gente entiende como positivo, ¿no? ¿Quién está en el teléfono en este rato? Yo, don Carlos. ¿Quién es usted, estimado amigo? Don Florentino. Don Florentino. Dígame, don Florentino, ¿qué le pasó con la historia? ¿Nos escuchó realmente? Sí, totalmente, señor. He escuchado todo su programa y creo que soy uno de los adictos. ¿Adictos? Eso es lo que está usted creando. Una adicción. No sé si el término sea justo, pero desde el punto de vista comunicacional es muy grato escuchar, es el sentido estricto de la palabra adicción. Don Florentino, ¿usted en qué zona está? Acá en Santiago, en Maipú. Ah, en Santiago, Maipú, bien. Creo que en este momento también me están escuchando mis hijas, que son adictas también a su programa. Ah, ¿sí? Sí. Qué bien, pero... Lamento decirle, don Carlos, que creo que va a ser el último programa que veo, o sea, que escucho. ¿Por qué? Porque he sido testigo presencial de un asesinato y creo que me voy a tener que entregar a la policía. A ver, no puedo no preguntarle por qué está diciendo eso, estimado don Florentino. ¿Qué? ¿Usted no tiene nada que ver en eso o sí? Dígame. Totalmente por la forma descriptiva que usted relata estos cuentos. Ah. Así que yo creo que, bueno, no soy yo solo, sino que todo el que le escucha a usted. Ah. Y ha sido testigo presencial de un asesinato prácticamente. Me ha asustado. Sí, somos testigos oculares, como dice los partes policiales, de un hecho que nos causa tal conmoción. E incluso, me asusté, don Florentino, de verdad. Todavía estoy sacudiéndome las zapatillas. Ajá. Cuando fui a Melipilla con usted. Ah, mire, lo que está diciendo nuestro amigo Florentino, estoy traduciendo toda esta forma poética de hablar, es que se incorpora de una forma tan real a las historias, y es un mérito. Yo en esto quiero congratular al equipo que trabaja con nosotros por lograr que las historias tengan tal hecho de realidad, a pesar que no se ven. Y que la gente, yo lo hice por si acaso. Y la gente piensa que está inmersa dentro de la historia. Y es por eso que muchos y muchas familias deciden apagar la luz, porque le ayuda a la imaginación. No hay distracción. Y la radio vuelve a golpear con la esencia, con el con el talento más importante que tiene la radio, ¿verdad? Que es la imaginación. Y usted me ha llevado a subrayar todo esto. Muchas gracias, don Florentino, de verdad. Dígame. La otra vez yo le llamé para el primer programa. Ya. Explicaba que usted me hizo recorrer el terminal. Terminal de buses, claro, cómo no, que fue nuestra primera historia. Le vamos a recordar a los telespectadores que recién llevamos 5 programas al aire. Estamos nuevitos en nuestro 5º programa. Y de verdad también les quiero decir que es tanta la gente que nos escucha y en tan poco tiempo ya estamos marcando presencia. Y eso, por supuesto, gracias a ustedes. Don Florentino, un gran abrazo. Gracias por sus comentarios. Y no nos abandonen los lunes a las 22 horas. Buenas noches, ¿no? De ninguna manera. Buenas noches. Está bien. Bien. Ay, Camila Vargas dice, tengo 12 años y mi hermana tiene 11 y nos encanta su programa. Ojo, chicas, llamen al papá y a la mamá. Camila Vargas llama al papá y la mamá y dígale si lo pueden escuchar. Capaz que sea muy fuerte para ustedes, se lo digo muy en serio, amigas. Con un adulto podrán entenderlo mejor. Don Carlos Villanueva nos dice, pensé que don Florentino había matado a alguien de verdad. También se asustó, ¿no? Javier Holguín dice, tiene razón el señor, ya que todos somos adictos los días lunes. Eso nos congratula a nosotros, a nuestro radiooperador, a nuestro director, al equipo de Radio Agricultura, de saber que somos capaces de llevar un programa que no tiene ni un disco, ni una música, no tiene nada. Está, como decía mi abuelita, a potito pelado en el aire, mostrándose a ustedes, y es suficiente para que entiendan el verdadero espíritu que nos permite sacarlo adelante. Sí, cómo no. Por favor, adelante, el teléfono está abierto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Aló? Sí, amigo. ¿Con David Muñoz? ¿David Muñoz? Oh. Sí, don Carlos, hablo acá de La Pincoya. De La Pincoya. Amigo David, dígame, ¿qué hace despierto? No, claro, nada. Oh, me tenía aquí muy asustado. ¿Asustado? ¿Sí? Sí, recién llegué a la casa y lo pusimos a escuchar con mi polola. ¿Ya? Se abrazaron, se besaron. Sí. Eso. Apagué la luz. ¿Ah, apagué, sí? La luz 5 minutos. Ya. Fue y no duré más. Qué bien. David, no, ¿qué te pareció la historia? No, muy muy buena historia. Ojalá que los que le pegan a su señora o le hacen algún mal le hayan escuchado esta historia. No, espero que no. Uno toma ejemplos, por supuesto. Nunca es bueno castigar a nadie. Nunca es significativo el hecho de que exista violencia intrafamiliar. Espero que tú, que estás con tu polola y seguramente un poquito enamorado, nunca llegues a los golpes con ella, por favor. No. ¿Sí? Jamás. Qué jamás. Bueno. Me dice que te gustó. Dime. Te felicitaciones escucho. Por el programa, pues. Muchas gracias y acompáñanos los lunes. Estudio en la noche, así que cuando vais para casa, muerte de miedo. Muerte de miedo. ¿Y ahora estás en la casa de tu polola? Sí, o sea, acá en La Pincoya, pero yo cuando estudio me voy para Maipú. Ah, mira tú. Así ya. Que ahí por el camino rinconada. Te da un poquito de miedo. Bueno, ten cuidado. Para que, bueno, ¿cómo es? El que quiere celeste que le cueste, ¿no? Te cuesta un poquito. Claro. Bueno, a nosotros también nos da miedo, ojo. A nosotros también nos da miedo todo esto. Sin duda. Gracias, estimado amigo David Muñoz, desde La Pincoya. Saludo a tu polola. Cuídala. Aquí, cuídese. Que esté bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Ah, amigas y amigos, pues son muchos los llamados. Hay gente que nos escribe cosas maravillosas, que leerlas nos ruboriza un poco, por eso no lo hago. Me quedo con la sensación de saber que se nos fue un 5º programa, que ustedes nos acompañan de verdad, que nos acompañan, nos hace sentir muy especiales al saber que estamos comunicados por todas las vías telefónicas y las redes sociales. Les quiero mandar yo y nuestro equipo, o más bien nuestro equipo y yo, un gran saludo a todos por haber sido parte de esta noche mágica en la noche de los ojos negros. Me contesta Camila Vargas, hermoso que leyera los que escribí, lo escuché en la radio pero estoy con mi mamá y le gusta tu programa. Me refiero a las chicas estas de 11 y 12 años. Por eso lo leí. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Les decía que estamos congratulados por lo que ha sucedido esta noche. Una noche muy especial porque es un pequeño sábado donde la gente ni siquiera ve televisión, está dedicada a otras cosas. Y que ustedes se hayan apegado a la radio y hayan sido leales en este horario es lo que nos llena de satisfacción. Un gran abrazo a amigos y amigos, y nos encontramos como siempre los lunes a las 22 horas en la noche de los ojos negros. Chao, que duerman bien. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.